paleta, dame paleta. Daddy Yankee, para el mundo. W. Looney Tunes, Tiny, para el mundo. En mi barrio se vende en TV, yo ni en receta grita. Paleta, dame paleta. A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile. Paleta, dame paleta. Paleta para todo el mundo.